Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora en los 80 y también en los 90. Empezamos musicalmente con Wang Chang, Everybody Have Fun Tonight. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasen, oigan, vamos a pasarlo realmente muy, muy bien. Bienvenidos, soy Santiago Alonso y seré su guía en estos 60 minutos de pura música retro. Bienvenidos. Empezamos esta hora de Invasores del Espacio con Wang Chang haciendo Everybody Have Fun Tonight. Les cuento que esta canción es del año 1986, una canción creada por el grupo británico del estilo New Wave llamado justamente Wang Chang, lanzado como simple de su disco Mosaic en 1986. Escrito de forma colaborativa con Jack Hughes, Nick Feldman y Peter Wolf, ha lanzado realmente mucho éxito, ha sido lanzado, digo bien, con mucho éxito y ha alcanzado el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En primer puesto estaba Walk Like an Egyptian de The Bangles, otro tema que hemos pasado ya muchas, muchas veces. Ahora es el turno de The Winners haciendo Freedom. Estamos saliendo en más de 50 radios, no solo de Argentina, sino de Perú, Bolivia, Chile, México, Cuba, Portugal. y muchas más. Así es la cadena de Invasores del Espacio, porque la música disco no tiene fronteras. Tendremos también nuestro bloque Dance, porque también Invasores apunta directamente a tus pies. We'll be right back. Esto es The Winners haciendo Freedom. Y como es habitual en este programa, a veces solemos homenajear a quienes pensamos son los grandes personajes de los 80. Y esta vez nos vamos a meter, como siempre, en el baúl de los recuerdos para ver con qué nos encontramos. A ver qué hay. Encontramos entonces, a ver, abrimos la puerta y encontramos una serie que, veo, es de los 70, pero también en los 80 tuvo su pico de popularidad. Damas y caballeros, de pie el señor Robin Williams haciendo Mork y Mindy, serie de 1978, 4 temporadas, 95 episodios, emitida entre 1978 y 1982 por la cadena estadounidense ABC. Su compañera de elenco fue Pam Dover, una actriz norteamericana. La serie prácticamente presentaba a Mork, un alien que llegó del planeta Ork por órdenes de su líder Orson. Mork aterriza en su nave, que, como vemos, tiene forma de huevo, cerca de un poblado allí en Colorado, donde conoce a una joven estudiante universitaria llamada Mindy. Ella le da alojamiento en su apartamento, donde Mork va aprendiendo diferentes detalles sobre la vida humana y la vida especialmente en Estados Unidos. Mork tiene avances tecnológicos y evolutivos muy importantes. Y lo curioso es que Mork es exactamente igual que un humano. O sea, no se diferencia en absolutamente nada. La sociedad orcana ha abandonado todo vestigio de violencia y está completamente unificada. Mork tiene habilidades como telequinesis y piroquinesis. También puede cambiar la pigmentación de su piel a un verde brillante, pero eso es una moda antigua ya para este personaje. Ha tenido, decíamos, 4 temporadas con capítulos de 25 minutos entre el 14 de septiembre de 1978 y el 27 de mayo de 1982. En Venezuela fue emitida por Venevisión, en Chile en la Televisión Nacional de Chile, en Argentina por América TV. Lo mismo hizo Ecuavisa en Ecuador y en diferentes países donde ha estado. Ha sido un relativo éxito. Hoy nuestro homenaje es ni más ni menos en nuestro panteón de grandes para la serie Mork y Mindy. Esto sigue de esta manera. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Es momento de escuchar a Stinks. En esta ocasión, haciendo Bad Girls, chicas malas. Sintetizadores y bola de disco que baja. Eso es lo que prometemos en la hora de Invasores del Espacio. Y más adelante habrán hits de los 90 también para poder bailar, en este caso más aceleradamente. Sphinx, Bad Girls. Door behind. Escuchamos a Along Comes a Woman de Chicago. Estamos en Invasores del Espacio y esto sigue de esta manera con Sandy Martin, clásico, People from Ibiza, gente de Ibiza.

Esta vez Selvin Rotain. Selvin Rotain, Push Me to the Limit. El productor de Mike Van Der Beven, que hace esta mezcla famosa por sus simples I Believe y Push Me to the Limit, canción que estamos escuchando en estos momentos. Y el videoclip, según recuerdo, era de un grupo de gente haciendo artes marciales en pantalla: Kung Fu, Karate, Taekwondo, con esto de fondo. Enérgico a más no poder, decíamos Selvin Rotain, Push Me to the Limit. Otro clásico, Venga Boys, también conocida como la canción de viaje de egresados de muchos que hoy tienen más de 30 años. Esto es Boom Boom, Boom Boom, Venga Boys, Bloque Noventoso, Invasores del Espacio, apuntando a tus pies directamente con la mejor música dance, o como decimos, marcha de los 90. Y dice... Es un grupo de Eurodance originario de Ámsterdam, Países Bajos, creado en 1997 por un dúo de productores justamente de ese país, Dennis van der Drischen y Wessel van Diepen, conocidos por sus nombres artísticos difíciles de decir, Dansky y DJ del mundo. Una banda que estuvo en periodo de actividad desde 1997 hasta el 2001 y que en el 2007 retomaron su actividad. Hay que decir que ellos han tenido, por supuesto, muchísima actividad a partir de justamente estos hits, ¿no? Algunos de los éxitos son Up and Down, Uncle John from Jamaica, We're Going to Ibiza y justamente Boom Boom Boom. Nos falta también We Like to Party, otra canción también muy conocida de esta agrupación originaria de Ámsterdam, Países Bajos. Aun cuando nunca fueron muy aclamados, el grupo fue cosechando éxitos que eran muy diferentes al Eurobeat o Eurobeat, siguiendo los pasos de grupos de la misma onda como Too Unlimited. El trabajo fue creciendo y a principios ya del 2000 habían alcanzado el cuarto lugar de entre los 10 mejores conjuntos del género, gracias a Boom Boom Boom Boom que escuchamos recién y We're Going to Ibiza. El éxito del grupo continuó durante los primeros años del siglo XXI con The Platinum Album, su segundo disco, dos años después del lanzamiento del primero, colocándose entre los primeros 10 álbumes de mayor venta, de donde salieron tres sencillos, Kiss Yala Yala y Uncle John from Jamaica, y otras no tan conocidas. Si quieren encontrar más información, ingresan a www.vengaboys.com y se encuentran ingresando a este sitio con toda la información. En otoño de 1996, Venga Boys fue formado por Kim, Robin, Joy y Denise, quienes originalmente fueron bailarines y con el nombre de Venga Boys interpretaban y bailaban las canciones producidas por Dansky y DJ del mundo. Al día de hoy continúan presentándose en diferentes discos de todo el mundo, también con el nombre Venga Boys. Decíamos www.vengaboys.com para conocer más información de esta banda. Ahora volvemos, así como si fuera un túnel del tiempo, nuevamente a los 80. Una hora retro sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. Ahora Cliff Turner, I Need Your Love. Volvemos a los 80, volvemos a estar un poco más relajados, porque así los 90 nos ponen marchosos, hasta hace que trastabillemos. Eso es culpa nuestra igual, no de los artistas. Cliff Turner, I Need Your Love. I know I have been tenemos a Cliff Turner haciendo I Need Your Love. Nos queda un último ochentazo para cerrar esta edición de Invasores del Espacio. Y de esta manera, amigas y amigos, nosotros de a poquito ya nos estamos despidiendo, ya vamos diciendo de a poco adiós. Y le mandamos saludos a nuestro amigo Cristóbal Sarmiento, el locutor de las artísticas que ustedes escuchan en Invasores del Espacio. Ahora nos retiramos con todo, con Carrara haciendo Baby Dancer. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición de Invasores del Espacio. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Y a veces, todo tiempo pasado, sí, fue mejor. ¡Chau!